Cápsulas Insumisas. Dosis suministradas de acciones y pensamientos libertarios. La justicia. Dar a cada uno lo suyo. Sí, pero ¿cómo se sabe lo que hay que dar? Aunque imagináramos costumbres justas, ¿cómo practicarlas justamente? Aunque tuviéramos leyes justas, ¿cómo interpretarlas? Apenas conocemos por ráfagas nuestra propia conciencia. Ilusionémonos con que nuestras leyes fueron justas ayer y soportémoslas hoy. Mas recordemos que la moral es distinta según la época y el sitio. Y que no cabe la ilusión de que la justicia presente no sea la iniquidad futura. La injusticia de las civilizaciones prolonga la injusticia fundamental de la especie. Por el único crimen de nacer, unos nacen débiles y enfermos y otros robustos. Unos inteligentes y otros idiotas. Unos bellos y otros repugnantes. Algunos están ya condenados al asco y al desprecio en el mismo vientre de su madre. Algunos ni siquiera nacen vivos. Nosotros hemos añadido algo a todo eso. Por el único crimen de nacer, hemos conseguido que unos nazcan esclavos y otros reyes. Unos con el sable y otros bajo el látigo. Nuestra justicia funciona porque es esencialmente injusta. Se apoya en la fuerza armada. Su prestigio es la obediencia de los que no tienen fusil. Su misión es conservar el poder a los que lo gozan. Su objeto, defender la propiedad. ¿Por qué indignarse de la venalidad de los magistrados si estos ceden a la energía soberana según la cual está organizada la humanidad moderna, el dinero? Emplean en su pequeño mundo el espíritu universal. Cuando se acerquen siglos mejores, corromperemos los tribunales por medio de nobles ideas y hermosas metáforas. Mientras tanto, no lloremos demasiado las injusticias que nos lastiman. No nos lamentemos sin medida del brazo brutal que nos sacude, de la calumnia que nos envenena. Las injusticias extremas son útiles. Ellas, sembradoras de cóleras sagradas, han despertado el genio, han revolucionado los pueblos y han fecundado la historia. El libro Moralidades Actuales, Rafael Barret. Cápsulas Insumisas. En mi país están tronando ya los cohetes. Los ricos tienen el poder y son ojetes. Y los gabachos, dueños de todo, esa es su obsesión. Nuestros gobiernos son los sirvientes ya por tradición. Televisión que tira línea de una ilusión que se transforma en verdad. Tu mente quieren conquistar. Se necesita un pedernal para una chispa y explotar. La solución a esta absurda situación está difícil. Si la justicia es la condición, la policía es la dueña de la calle. Los delincuentes son los mismos pero aparte. Y la televisión nos tira línea de una ilusión que se transforma en verdad. El pueblo se va a levantar. Ya no sé si está bien o mal. Solo se ocupa un pedernal.